Good Karma Radio Show. Nueva temporada, totalmente renovado, junto a Brixi Z. Te esperamos cada miércoles de 19 a 21 horas. Si sos fanático, este es el lugar. Subite a este paseo alocado por Radio Box 102.9. Good Karma Radio Show. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Bienvenidos, Karmadictos. Nuevo día. Mismo horario. Bueno, aquí comienza Good Karma Radio Show. Ah, ahora sí, me ahí, puedo está poner todo, el auricular. Ahí está toda la hinchada. Hola, Pulpaco. Hola. Hola, Pulpaco. Hola, Pulpo. ¿Cómo estás? Muy bien. Sacude esos tentáculos. ¿Día miércoles, Z? ¿Estamos bien? Día de miércoles. No, pero bonito día, porque venimos a poner la mejor onda del Good Karma. Sí. Exactamente. Así que, mira el pulpo con sus tentáculos relucientes. Hoy no lo vemos vestido de fútbol. No. Los miércoles está sin toalla. No, y está de gala con la remera de Box. Eso. Tenemos la remera de Boca, de Box. Ahí tenemos, yo quiero una remera ahí, como la del pulpo. Sí, yo también. Ahí te estoy viendo que detrás tuyo, Z, tenemos ahí el 2025. ¡Ya estamos en 2025! Con la decoración, recordemos que estamos hoy abriendo la séptima temporada. ¿Lo podés creer? No. Vamos a hacer el suspiro ese del primer día. A ver. Vamos, uno, dos, tres. Así lo hacíamos el primer día y no porque estuviéramos cansados. Allá por 2019 estábamos los días domingo dos veces al mes. Exactamente. Después al año siguiente pasamos a los días sábados, que fue cuando recibimos el llamado de la señora de Luis Miguel, porque teníamos un día y un horario nuevo. Exactamente. Ahora también estamos con un día y un horario nuevo. ¿Nos llamará algún fanático de Carlos Baute? ¿Alguien está llamando con el celular y está... ahora nos va a llamar alguna fanática de algún artista latino y nos va a decir... No, esperemos que no llame nadie de los artistas latinos. Todos son bienvenidos. Esto es Good Karma. Mi querido Brix lo ha contado muy bien. De que, obviamente, antes estábamos, primero arrancamos los domingos, después los sábados y ahora estamos... Tuvimos cinco años los días sábados. Y ahora estamos cortando la semana. Ahí así va. Que vamos a comenzar. Pulpo, ¿me bajás un pelín? Porque me escucho muy alto, perdón. Él jodía primero con que viste... No, tampoco tanto. Ahí, un pelín más arriba. Ahí está perfecto. Pues si no me escuchaba mucho y me hacía mucho eco. Ya llegaban ellos y empezaban con las pretensiones. Pero nada, niños, se pueden empezar a comunicar al 11-6470-47, es el WhatsApp de la radio. Lo vuelvo a repetir, 11-6470-47. Me he clavado dos sándwiches de Roquefort y prácticamente no puedo hablar porque tengo mucha sed. Y ahí nos están esperando las ricas facturas de la gente de Gato. De Gato. Que nos atendieron increíblemente, gentilmente nos dieron para degustar acá unos ricos bizcochitos también. Toda. Así que la gente de Gato, Gato la pastelería, ahí vamos a hacernos asiduos y por qué no, podemos sacar una publicidad. Así es. Así que no, súper lindo el local, como dice el Brix, parecía una boutique, pero de de pastelería. Parecía una boutique el local. Sí, a mí me da ganas de sentarme ahí con una taza de té y clavarme un chocolate con algo. Pero bueno, vuelvo a repetir, el WhatsApp de la radio es 11-6400-7047. ¿Y dónde más? Y por supuesto, también nos pueden escuchar con la mejor calidad en la app de Radio Box, que la pueden bajar a través del App Store. Ahí no solamente nos pueden escuchar con la mejor calidad, como dije, sino también que nos pueden ver, ¿sí? En la app. En la app. También nos pueden buscar en Facebook, Instagram, como Good Karma Radio Show. No nos busquen en el YouTube, porque estamos, me voy a deprimir. Estamos con un pequeño problemita y voy a salir a cazar fanáticos. Exactamente, voy a salir a cazar fanáticos con una bazooka. Pero no por ahora, sí, no por ahora. El buen karma se va a encargar. El buen karma se va a encargar de que volvamos, y cuando volvamos seremos millones. Así que por el momento, para poder vernos online, como les decíamos, a través de el app de Radio Box y también en... Del YouTube, que me saco acá, pues si no lo veo, no, entre que no veo y no lo escucho el pulpo. Pulpo, ¿cómo es el canal de la Box? Radio Box 1029, exactamente. Ahí está. En realidad el 102.9, pero bueno, 1029. Radio Box 1029, ahí se meten, buscan las transmisiones en ahí vivo. Ahí está, no solamente nos van a poder en vivo, sino también caras, que van a quedar colgados ahí, así que nos pueden ver en diferido también en el canal de la Box. Pulpo, ¿podés creer que nos dieron de baja? Nos denunciaron un canal con más de 1300 videos y más de 3000 seguidores. Hay que ser jodido en la vida, ¿eh? Pero todo eso les va a volver. Así que ahí cerramos el tema. Y bueno, y nos pueden buscar también en el ex como Good Karma Radio 1, porque somos los putos amos de cada miércoles ahora. De cada miércoles. Y obviamente, hoy queremos a la señora Luismi o a los fanáticos de un desafío. Chayanne. Un desafío. Si se comunica, mirá lo que voy a hacer, ¿Qué? Se llega a comunicar a algún fanático de Chayanne factura. Y le pasamos una canción de Chayanne. Yo le bailo torero. Pulpo, yo acabo, haces de toro y yo bailo torero. Otro gato. Chayanne filmó un video ahí en San Telmo, en la esquina donde vivía mi hermano, Defensa. Ajá. Y no me acuerdo, la cortada, pues tiene un nombre, cortada del no sé cuánto, sí. Pasaje Jufra, creo que se llama. Por ahí donde están las caricaturas. Por sí, ahí. Mi mamá y mi cuñada estaban todas como locas con Chayanne. Y después también al poquito tiempo vino... El español este que no me sale ahora. ¿El de Jesse? No, el español, el actor. El señor. ¿Banderas? Antonio Banderas. Antonio muy Banderas. Muy bien, muy bien. Iba a decir el del zorro. Pero bueno. Yo iba a decir el de gato con botas. Exactamente. Otro gato. Bueno. Exactamente. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? No hemos estado al aire. Tenemos nuevo Roxette. Ah, pará, mi cerebro hizo por 2 segundos. Digo, ¿de qué me habla? Ah, sí, tiene razón. Pasó mucho y está pasando mucho. Sí, por Dios, Pulpo, por 2 segundos, digo, ¿de qué habla? Tenemos cortina nueva, pensaba. Ah, claro, nuevo Roxette, sí, tenemos a Per con Lena. Han arrancado el tour, lo están haciendo bien. Elena está muy correcta, muy, muy, muy correcta. Se va aceitando. Se va aceitando. Ya hablaremos. Gessle le debe estar midiendo. Ya arrancaba él y iba al pasta. Así. Pero bueno, hemos hablado mucho. Tenemos un muy bonito programa. Quizás tengamos al aire a alguien, ahora que me estoy acordando. Ahí va. Quizás era el que estaba llamando desquiciadamente. Ah, puede ser, ahí está. Pero bueno, vamos a comenzar con la señora Mary Freixon, porque obviamente ella nos va a seguir guiando. Y va a hacer para que nos liberen el canal. No importa. Ella nos guía desde arriba. ¿O no? Sí, por supuesto. A ver, el público se renueva. Estamos los miércoles, nuestro programa, ¿de qué va? Generalmente música internacional. El espíritu del programa es Roxette. Y tenemos otros segmentos con los que pueden llegar a simpatizar. Tenemos un segmento estrella en el que tenemos artistas nórdicos, que está a cargo del señor Z. Tenemos tendencias para la gente por ahí más joven, que les gusta mucho el pop. Tenemos también algo de flashback. Y los mejores estrenos. Claro, lo que no tenemos son cosas latinas. O sea que el que estaba esperando escuchar algo cantado en nuestro idioma nos va a tener que escuchar a nosotros. Pero claro, pero que eso es lo bonito, escucharnos a nosotros que decimos todas cosas. Y por supuesto, y tenemos la repe los días domingos de 17 a 19. Ahí va. Bueno, imagínense que estuvimos casi 3 meses sin estar al aire, entonces ellos no recuerdan en qué programa están. Bueno, yo me tuve que poner al día más o menos quiénes son las celebridades pop, quiénes son los que están sonando, y parte de eso es lo que vamos a tener el día de hoy. Exactamente, vamos a tener un poco de todo y nos van a ver a nosotros y nos van a escuchar. Y se van a divertir y nos van a dejar de extrañar. Por mucha gente decía, uy, extraño los sábados que lo escuchaba. Bueno, escuchá las repes mientras tanto. Yo no, hijo. Mierda, carajo. Poné la repetición el sábado a las 7 de la tarde y ahí está. Claro, y ahí para algún desprevenido que no nos escuchó hoy, nos escucha el sábado. Es verdad, podríamos hablar con Claudia. Bueno, vamos a arrancar con la señora Marie Frexon haciendo su bonito y hermoso en vivo. Me lanzó mano. Oh, esta. Yeah.

They Got the Look. En stand-by, cargando mi cruz, frenando mi instinto, mintiéndote a la cara por no hacerte daño, por no hacerte daño. No sé por qué me sigue dando tanto miedo pensar en mí, pensar en ti, en lo nuestro, y depender de ti, de ver tu carita, porque solo así sano mis heridas. Yo que siempre he empezado la casa. Y ahora por estamos escuchando a los niños de Éxtasis. Cómo me gustan, a mí me encantan. Por Zeta, eso lo metí Zeta, pero en suena, el separador. Suena muy, pero muy bien. Pero mira, dale, Pulpo. A ver. Pero hay algo que no es normal cuando yo te desnudo y te prometo que parece que todo ya estaba escrito. Muy bien suena. Súper lindo. ¿Por qué? La música suena muy actual. Me encantan, me encantan. Y ¿son los chicos que tenés en tu nueva cortina de separador? Claro, en mi spot. ¿O tu separador? Sí, que quizás tenemos que corregir un pelín con una parte de ese mismo tema, pero más arriba. Ok. Para que no quede tan... Pues, es una realidad que tiene una voz muy nasal, muy, muy nasal. Sí. Pero que en contexto y musicalmente a mí son brillantes. Y tienen un muy buen disco, que es este... que está sonando, y de hecho no me pasa a mí como fuera sacando artistas que no sean Roxette que me emocionen. Gracias. Que me emocionen. Y cuando escuché, y sobre todo uno de los últimos temas, que es uno lento, pero me agarró una cosa, y fue una madrugada, me quedé y lo escuché 3 veces consecutivas y me hizo emocionar, me hizo llorar. Gracias, y les escribí, Mari. Ahí llegó rico, sí, café, café por Mari. Nos traen en las tazas de la gente de Manchitas, Manchita.sublime. ¿Fui yo? Manchita.sublime. Excelentes tazas que nos trajeron ya hace un tiempo y estamos... estamos volcando cosas. Tomando el rico fue el café. Pulpo. Y yo le digo, fui yo, porque viste que yo estoy hablando y viene el pulpo acá. Y con las ricas facturas de gato. No comí todavía facturas de gato, que le hemos hecho una historia. Bueno, pará, que se me ha ido lo que estaba diciendo. Que me han hecho llorar los niños de Éxtasis. Éxtasis. Y sí, me han hecho entrar en Éxtasis. Y les mandé un mensaje y le puse, es la primera vez que hacía años que no había una banda que me hiciera emocionar. Y me encantó. Sería que ese día estaba más sensible. La tiene buena sal, muy buena sal. Pero súper interesante lo que hacen. ¿Y por qué teníamos a los niños de Éxtasis? A ver. Porque también tenemos lo nuevo de Robot Sonda, que hemos ido muchas Robot veces. Sonda. Hecho de Robot Sonda. Capo, y... el señor, el peque Kiko. Pero no es el tremendo. El gran peque. El gran peque Kiko Maceo, lo acabamos de llamar y le dije, ¿vas a salir al aire? Sí, me dijo ayer. Pero después, como es tan pequeño, se olvida. Pues tiene poco espacio para almacenaje, pero arriba del escenario es pura dinamita. Sí, lo que es ese niño. Sí. Los peques lo grande suele venir en paquete chico. Exactamente, y el veneno también, pero bueno, no sería este el caso. Jessica Jacobino. También, se han juntado. La peque. Hemos juntado a los dos, ¿qué saldrá de ahí? Dinamita pura. Pero bueno, lo nuevo Robot Sonda se llama La Nueva Mentira y es una gran sátira a todas estas banditas que surgen hoy por hoy y que se hacen los malos y los rebeldes y los que son adictos a algo y son todos nenes de papá que han pagado por esa bandita. Y me encanta, la verdad que la letra lo escuché, hermosa guitarra, tiene una parte que también dudé si meterla en mi separador y dije, meto a Robot, sí. Y no, como ya el Brix había metido a los niños de Éxtasis, pero quizás, no sabemos, más adelante podemos cambiar. Excelente. Zeta, vamos con un saludito especial para Cintia de Maylin Frías Estudio. Nos viene acompañando desde nuestros comienzos. Recuerden que los mejores cursos. Era paleozoica. Recuerden que los mejores cursos de belleza para manos y para uñas están con la Master Internacional, con las mejores técnicas. todo lo último en tecnología lo tienen con Maylin Frías Studio, así que la buscan ya mismo en las redes. El Homo Sapiens se atendía con Maylin. Sí, y también queremos, y ahora sí, me pongo solemne, Pulpaco, muy feliz cumpleaños a Sunflower. Y ahí sí, tenemos que cantar todo. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Sunflower, que los cumplas feliz. Muy feliz cumpleaños a nuestro querido Sunflower, que me olvido cada año, soy muy malo para los cumple. Hoy hablando me dice un nuevo año que no me decís feliz cumple y ahí me siento el peor de todos. Y le digo, jodeme que era hoy, que era ayer, ¿cuándo fue? Y miro el calendario y era hoy, por suerte estaba a tiempo. Y le digo, bueno, cambiamos el día de programa porque cuando lo cambiamos yo dije, es el cumple de Sunflower. Y había que saludarlo y dedicarle el programa, pero justo ahí me había olvidado. Bueno. ¿O no? Excelente. Así que, querido Muy feliz cumpleaños. Muy feliz. Gracias por escucharnos siempre. Siempre. El programa de hoy va dedicado para vos. Todo, toda entera. Te dije que te iba a dedicar todo el programa entero. Toda entera, dije, no, todo entero el programa para vos. Para que te salgan pétalos de Sunflower, de ese Toto. Él era como que se empetoleaba mucho con Elena. ¿Qué pasa ahora con Lena? Ahora Phillip, ama a Elena, con, no, pero con Lena más, Phillipson. Pero es más panqueque, imagínate, ¿sí? Fanático de Racing, así que date una idea. O sea, es panqueque. Ahora me estalla el teléfono. Durante el programa de hoy iremos hablando para la gente que recién nos conoce. Roxette salió de gira con nueva cantante. Es una cuestión muy polémica. Nosotros somos fanáticos de Roxette. Somos muy fan de Roxette y del nuevo Roxette. Y estaremos debatiendo y apoyando también a este nuevo Roxette. Yo la apoyo a Elena, ¿eh? Es linda, ¿eh? Bueno, por es hermosa. Sí, sí. Igual a mí me sigue haciendo un poco de ruido. Hay que dividir. Somos fanáticos del nuevo Roxette. Porque englobar a Roxette en todo me parece demasiado. Roxette 2025, yo lo llamaría. Para hacer una separación. Ahí está. Pues también hubo otros intentos, ¿no? A ver, si querés te traigo al aire el Spending My Time de Milly Pilly, de cómo llamaba, de Elena y de Malin. No, por favor. ¿Querés que lo pasemos? Por favor, no. ¿Querés que pasemos Spending My Time ese? No. Bueno, el Mil Cantos Sanjaño, entonces. O el tu de The Sweet Hello de Saigon. ¿Querés que lo pasemos al aire? No, pero bueno, entonces hablemos de Elena. Totalmente olvidable. Tenemos ahora una cantante profesional que está poniendo mucho de sí. Que desde nuestra parte, obviamente que tiene el apoyo. El mío lo tiene. Me falta que me transmita, pero igual lo vamos a dejar para cuando deshojemos el Sunflower. Ok. Que eso le pregunté el otro día. Vos no eras tan fanático de Elena, todo. ¿Qué pasó ahora? Cric, cric. Pero bueno, vamos con los niños de Éxtasis haciendo Te Vi Bailar y seguido nuestro queridísimo Kiko Maceo de Robot Sonda haciendo La Nueva Mentira. Ahí va. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye, ahora que parece que ya no duele tanto pensarte, ahora que ya no tengo el impulso de llamarte. Te miento y te digo que no, aunque por dentro me muero por oler tu pelo. Porque yo sigo igual. Como a mi renta, ahora que en mi tema ya pueden pagar la cuenta. Ahora que veo el cielo tan cerca, vuelvo a caer y a preguntar por ti, a saber si estás aquí. Vuelvo siempre al mismo sitio de Madrid. Porque yo sigo igual. Que no, aunque por dentro me muero por oler tu pelo. Porque yo sigo igual que el primer día que te bailar en esa fiesta. Quiero cumplir condena, tirarme la vida entera. Lo supe desde el día que entraste por la puerta. Porque yo sigo igual. Hi, this is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Voy a robarme una canción y decir que la hice yo. Voy a sacarme una foto para fingir que estoy drogado y que la vea mi familia y que piense que soy muy malo, porque nosotros somos la nueva mentira del rock. Uso palabras que no entiendo. Hago canciones de una sola nota. Me gusta hacerme el rarito mientras yo vivo de herencias. Porque nosotros somos la nueva mentira del rock. La nueva mentira del rock. La nueva mentira del rock. La nueva mentira del rock. La nueva mentira del rock. La nueva mentira del rock. La nueva mentira del rock. La nueva mentira del rock. La nueva mentira del rock. La nueva mentira del rock. La nueva mentira del rock. Liberamos su nuevo sonido para vos. Think about calling, always find a reason to put down the phone. Ain't it funny how good job. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my faith with you. I'm screaming at a God I don't know if I believe in. Cause I don't know what else I can do. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, cause this one means forever. Now you're in the stars, and 6 feet's never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart and left the rest in pieces. Digging through your old birthday letters, a crumpled 20 still in the box. Ahí estamos. ¿A quién estamos escuchando, Zeta? No, me cuesta mucho el nombre. Benson Boone. Sí, tal cual. Están todos los reels, en todo. Rompió con sí, el tema de los reels, cual. Me hizo acordar sí. al chico español. Vos sabés, Zeta, que este muchacho participó de el Idol de talentos, pero había quedado en la quinta posición, igual que Lena. ¿Qué Lena? Philipson. Sí, mira. Había quedado en la quinta posición, no ganó. Y vos sabés que en ese momento tenía a Katy Perry en parte del jurado. ¿Sabés qué le dijo Katy Perry? ¿Qué le dijo Katy Perry? Le dijo nada más y nada menos, vos vas a ser la gran estrella mundial del pop. Mirá. Y hoy por hoy, este chico, no le resultó, digamos, lo del Idol. No fue nada sencillo. No. Pero la rompe. Llegó a ser número uno del top 100 de Billboard gracias a lo que es... se volvió viral en TikTok. No ganó el Idol. Mirá vos. Fue gracias a TikTok y hoy por hoy es una de las grandes celebridades. Lo conoce todo el mundo. Visionar a Katy Perry, porque hablando de Katy Perry viene ahora. ¿Sabías? Sí, no sabía. En noviembre había un saludito colgado que decía hola Argentina, que le recomienden los fanáticos cosas para hacer. Mirá. Porque dice que la última vez que estuvo le habían recomendado una buena parrilla y ahora quería saber, lo puso. Lo puso Universal, decía hola Argentina. Mirá. Y ahí me enteré que venía Katy Perry, digo, qué raro el Brix no va. Katy Perry estuvo en el Rock in Rio no hace mucho junto con Shawn Mendes. ¿Sabe dónde viene? Al Movistar Arena. Mirá vos. Porque lo dice ella, ¿no? Sí, bueno, la va a romper. Sí, pero qué bien que tuvo el ojo clínico ahí para ver. Increíble. Igual, eso. Para mí esas cosas siempre están armadas, ¿viste? El Idol no gana el principal, pero cuando te tiran una cosa así saben que lo sacan por otro lado. Sobre todo los Idol, La Voz, los concursos afuera, sí, donde pero... sí sacan talentos y no lo que pasa acá en Argentina. Este chico fue nombrado como el artista número uno de 2024, encima con la canción más exitosa, que es lo que va a sonar ahora. Exactamente. Beautiful Thing superó los 30 millones de ventas a nivel mundial. 22 años este chico. Mirá, 22 años y la rompe. Sí, nada, pero digo, y siempre lo hablamos acá. ¿Por qué no me puse en la otra parte del auricular? Decía, quiero escuchar todo. Si acá funcionaran realmente los programas estos de talentos, porque acá se les promete el oro y el moro y después quedan... Ojo que quedan nada. Esta chica Gashi... Sí, que no ganó y fue la que cantó con Abel Pinto. Sí, le está yendo muy bien, Le está yendo muy bien. Pero con los ganadores, vamos. Nunca pasa nada. No. Sabemos que no pasa nada. Sí. Ahora vuelve la voz. Vuelve la voz, Nos vamos a anotar con el Brix. Nos va a coachear Jessica y Kiko. Kiko nos va a dar toda la puesta en escena. Así que nada, al principio dudé mucho con lo de este chico. No, es talentoso en serio. ¿Y por qué dudaste? A mí no me terminaba de convencer el tema viral que todo el mundo le gusta. Nah, este mazo. Es peor, de última pasó el pedacito ese, ¿no? Me puse a los 15 segundos me puse a escucharlo. De hecho, lo que está sonando ahora como cortina es muy bueno la mayoría del álbum. Sí, mientras yo moría atragantado por una factura con dulce de leche porque el pulpo me dijo aire, intenté y necesitaba una patada voladora, el Brix renegaba de que esto no estaba en su playlist. Yo le decía, pero si me lo pasaste vos, lo tengo más adelante. Pero ¿quién te dijo que iba más adelante? Sí... Claro. Nunca miró la play, disculpo. Como verán, este programa continúa tal cual lo hemos dejado. Pero ¿qué pasa? Tenemos a nuestro pulpo ahí que nos salva las papas. Sí, a Claudia que nos está observando. Está Claudia ahí. Sí, no le gusta que le digan como que es autoridad igual. Ah, pensé que... No le gusta que le diga de voy. No, dice, está haciendo ahí, señor. Sí, está con una carpeta y una bironía, anota cosas cual psicólogo. No, pensé que nos manda terapia. Termina el programa y terapia fija. No, ahí está probando la factura. Está transpirando. Sí. No te pongas nervioso. Ay, mira, te juro, estoy transpirando. No sé si el café o Claudia que me hace transpirar. O Oski. Tengo a Oski, tengo a mi perro en mi remera. Ahí está, ahí sí, está. Sí, me encanta, ahí, de la gente de Manchita Sublime. Ahí se ve perfecto. También, obviamente, está por todos lados Super Manchita. Súper lindo, y lo Manchita tengo en un cuadrito Sublime. En casa. Y cada vez que salgo le pido que cuide la casa. Recuerden, no le hablo, recuerden que si quieren sublimar o hacer un regalo espectacular, tienen las tazas y todos los productos personalizados. Estamos en época de jardín, los mejores sets de jardines y personalizados los tienen en manchita.sublime. Mira, ¿cómo jardín es personalizado? Set de jardín. Para los chiquitos, la tacita. Nada que ver, me imaginé unos silloncitos, un jardín de invierno. Claro, y yo decía, ¿cómo el jardín, yo no tengo mi sillón. Ya quería el sillón, la mesita, claro, todo seta. Ah, de jardín de criatura, claro. Escucha, llamó señorita Grey que dice que... Estamos excedidos. Sí, que ya se acaba el programa y que vamos por el segundo bloque, nada más. ¿Cómo es que no vieron el Excel? Señorita Corin dice que se está matando de risa, también escribió. Ok. Dijo que... Espere que tenemos un mensaje. De señorita Grey. Hola chicos, me llamo Erika, soy de zona oeste. Acá voy a estar escuchándolos todos los miércoles el programa. Muy bien. Gracias por volver. Me van a acompañar durante todo el año mientras estudio. Mucha suerte. Como ya les he dicho algunas palabras en Instagram. Saludos y aguante Good Karma. Muy bien, gracias Jessica. Qué bonito el mensaje. Jessica, ¿era? Dijo Jessica, yo estoy delirando. Sí, Jessica. Hola chicos, Erika, te hemos bautizado. Erika de zona oeste. También mandaba mensajes Nélida saludando a su sobrina que se recibió de enfermera. Bien, así que una enfermera más para la familia. Mucho logro ahí también. Nélida, me agarré neumonía. Ah, re que nada que ver. Casi hacíamos el programa homenaje a Z. Ahí nos dice, buen comienzo de temporada. Saludos a Flavia. Dice, puede ser que cumple años. Sí, por supuesto. Hoy Flavia también, Flavia Moreno. Flavia y Candela, dice. Así que. Mira, Flavia Moreno, muy feliz cumple. Muy feliz cumpleaños. ¿Era Moreno el apellido? Yo sí, estoy delirando. ¿Será sí, ella? Flavia Moreno, sí. ¿Cuántas Flavias hay? Una sola Flavia en toda nuestra vida. También saludos para Guillermo Cuesta, que hoy se comunicaba. Cuesta, yo siempre le dije Cuesta. Ah, yo no decía clavado. Ahí dejaba algunas palabras. Decía que él está contento con todas las decisiones de Per Gessle, y que apoya todos los proyectos y que todo le parece hermoso porque ama la música que hace Per. Buenísimo. Y también había mandado mensaje Hernán y nos comentaba con respecto a esta nueva faceta de Roxette con la nueva vocalista, que nos dice que bueno, que está al mando una persona súper profesional, que obviamente la ve quizás un poco dura, que quizás necesite aceitarse un poco, que no tiene miedo de que esto ocurra y que se va a ir aceitando con el tiempo. Pero que a Ercho le gusta verla dura. Dice que decide aceptar este nuevo Roxette a no tener nada. Y que Elena es una gran profesional. Lo porque estaba Claudia. Digo, y que está hermosa, que está muy buena, dice. Sí, él le puso el otro día, para quién es este gato, le escribí abajo y yo me descostillaba con todo lo que le ponía. Que no se haga el simpaticón. ¡Otro gato! Hay una realidad, que Lena es la mejor opción, no cabe la menor duda. Sí. Que es profesional, muy profesional. Que canta bien, canta muy bien. A mí me falta lo mismo que Berchu, que me transmita algo. Claro. Yo la veo ahí, digo, está correcto, pero es la Norah Jones. Por ahora es la Norah Jones del Roxette. Cuando me transmita o me logre llegar a mi fibra de fan, igual es entendible, es un catálogo que no ha sido compuesto para ella. Claro. Pero bueno, también a veces hay artistas que son muy buen intérprete y que arriba de un escenario logran cosas maravillosas sin ser que las canciones sean propias. La presión es mucha. No, para mí no le importó la presión. Si no hubiese hecho 3 semanas de ensayo. O sea, yo si fuera Lena Philipson estaría el año pasado practicando. Todo estaría practicando. Vestuario, luces, movimientos, gesto, cómo conquistar, porque se lo tiene que ganar al público, ¿no? ¿O no? Sí, obvio. Bueno. Yo pienso que va. Pero después hay fanáticos como. Que como de a poco va conquistando. Mira, escuchamos un poquito de Elena en. A ver. The motorcycle. pasando bien. Está muy correcto, pero no transmito nada. Lo hago bien. Hasta ahí. Sal, Lucifer, acá. Sal, Lucifer. Como vos decís, bueno, creo que es la mejor. Está correcto. Creo que es la mejor opción, sí. Creo muy que, correcto. Pero me falta que me transmita. Va tomando fuerza, está un poco más suelta. Sigo diciéndolo. Yo apuesto a este proyecto. Me parece que está muy correcta como vos decís. Yo también. Yo apuesto, obviamente, no hay más opciones. Hay que apostar. Claramente, tampoco soy el fanático que escribió Guillermo Cuesta, que todo hay que celebrar. No, todo no, señor. A ver, oiga. ¿Qué dice Claudia Daporta, la directora, sobre lo que está viendo? ¿Le gusta? ¿A Claudia le gusta? Muy bien, que a Claudia. A mí también me gusta Clau. No suena mal. Y la banda suena hiper sólida, pero obviamente la banda es Roxette. Pero a mí me falta que todavía me transmita ella, lo hace correcto, pero... sí. No, sí, ojo, porque el pulpo acota fuera del aire, que no lo están escuchando nunca, ustedes. Nunca nadie que nunca va. A mí me va a llegar. Pulpo, cuando Marí murió, yo no lloré en los primeros días. Hasta el tercer día que vi un homenaje de una persona que ni conocía cantando un tema de Marí y me llegó al alma. Y era un tema de Marí cantado por otra persona que nunca en mi vida había visto ni escuchado nada. Y sin embargo ese día exploté en llanto. Y me sigue pareciendo al día de hoy una de las versiones más lindas. Y sin embargo es una persona que tampoco tiene una gran carrera, pero logró transmitir a cada palabra que cantó. Bueno, ojalá Elena me logre eso. Igual me gusta. Todos apoyamos acá, la vamos a tener acá. ¿Vendrá Lina acá? Yo pienso que sí, ahí también nos escribe. ¿La va a dejar Dimber venir acá? Sí, sí, nos escribe Roxana también. Tiene buena voz. Tiene buena voz, es hermosa, es carismática, es la mejor opción. Sí, claramente es la mejor opción. Con respecto a las expectativas de los fanáticos y comparaciones, etcétera, bueno, es lo que hay en este momento. Obvio que es lo que hay. Roxana apoya y dice que es la mejor opción. ¿Tendremos a Lena acá en el estudio? Sí. Porque Elena, porque encima se las busca toda parecida, que es Lena, Elena. Elena Josephson nos había prometido venir acá al estudio. Sí. ¿Y ahora qué pasó? Y no ahora va a venir. Y ahora va a tener que venir a hacer un descargo porque no lo quiere a Per. Claro, la sentamos acá y la explotamos. ¿Qué pasó con Gessle? Contanos todo. Ahí tenemos otro mensaje. Ariel. Ariel, Lena en algunas canciones tiene tiene un modo muy Marí, eso me gusta. Single Never Be The Same, Wish I Could Fly, pero aún no soltó del todo. Eso, a mí me falta que eso, que suelte la voz. En lo vocal dice como que le da mucho, que está bien. Bueno, me gusta igual que los fans noten todo eso. Yo no lo percibo tanto. ¿Viste? ¿Quién era que escribía el otro día que decía, puedo ver a Marí? O sea, ¿dónde está Marí? O sea, ¿dónde la vieron? Porque yo todavía no, pero bueno. Ojalá. Y igual hay cosas que o sea, las queremos decir a Gessle claramente. Nos hemos extendido el bloque más largo del universo. Sí, tal cual, pero bueno, va a ser inevitable hoy. Yo esto. Quiero que Per meta imágenes de Marí en las pantallas que están en el fondo para que sea un golpe más al fanático. Sí. Eso tiene que estar. Y que las palabras sentidas cuando se dedican el Massa Bin Love sean de Per, no de Elena. Porque a mí, para como mí, fanático. Para mí está bien. No, pero a vos, ¿quién te llega más? Gessle o Lena. Sí, obviamente. Entonces, pero esas palabras no deberían estar. Pero es una forma también de poder empatizar con la gente. No, si quiere empatizar, que me transmita. Y ahí empatizamos. Ahí se comunica Cintia de Maylin Frías. Buenas. Muy buen año y por un año más juntos. Muy bien. Maylin Frías Estudio ahí presente en esta séptima temporada. Gracias, Cintia. Gracias por venir acompañándonos todos estos años. Sí, chin, dice Clau. Ahora sí, vamos con el niño que ya se me olvidó, Benson Boone, y vamos con el tema viral del año 2024. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day

Got the Look. Escuchamos a Rasmus Hagen, que hemos tenido una bonita entrevista. Sí, la teníamos en nuestro canal. ¿Ya no tenemos? Había música nueva de él, sí, yo no lo pude sí, traer. Sí, sí, en realidad viste que él usa mucho agarrar un single que tiene éxito y después le vuelve a sacar otra versión y otra versión y una versión más y otra versión más y la quinta versión. Bueno, así que sacó Why We Love, que se llama ¿Por qué amamos? Muy bonita canción, tiene ese tonito bien abajo, sí, me encanta, sí, Rasmus. Sí. Qué bonita la entrevista que hicimos con él. Muy buena. Ojalá, a ver, gente, todos los carmadictos, a la gente nueva que nos está escuchando hoy, que estamos en nuestro primer día miércoles. Ah, vamos a ir tirando, sí, sí. Gente de los miércoles, no sé, acá había una hora quizás con fanáticos o con otros programas que nos deben estar escuchando. Obviamente no van a cambiar, mira, ahí suena el teléfono, son los fanáticos. que nos envíen mensajes. Sí, no estamos leyéndolo. Como señorita Corin, que me decía, ¿para qué transmiten en el YouTube y no leen todo lo que la gente pone abajo? Somos personas mayores, no podemos estar en todos. Necesitamos un community manager, que como cuando viene Cintia, la niña de los segmentos de películas. Justo Cintia está terminando de dar unas materias para el habilitante. ¿Qué será el habilitante? El último paso que falta, digamos, para que esté la señora ya titulada como locutora nacional. Muy bien. Bueno, ¿y qué pasa con Cintia? Y justo los días miércoles tiene que cursar. Nos dijo que lo que puede hacer los días que tenga más light, ella tiene su estudio muy bonito en su casa, que va, ni bien pueda, ella va a estar saliendo al aire con nosotros intermitentemente. Bueno, buenísimo que vuelva Cintia con nosotros. A mí me encanta tenerla acá en el estudio porque es una chica mucho más joven que nosotros y con las redes la tiene súper clara. Es una bomba con las redes. Exactamente, con una mano transmite en Instagram, con el otro sí. En Twitch, con el otro le hace... caricias en los tentáculos al pulpo. Recordemos que ella también es publicista, así que sí. Todo. Uy, perdón. Súper bonito todo. Casi mato a alguien. Gracias, Mari. Ahí gracias, llegó más... Mari. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Casi le tiro todo a Mari. Por suerte, no se ve lo que pasa acá, todo el enchastre. Nada, mentira. ¿Cómo hemos comido hoy con las facturas de Gato la Pastelería? Lo vamos a seguir nombrando porque las chicas súper simpáticas y nos regalaron unos bizcochitos súper ricos. Sí, sí, riquísimos. Súper linda la pastelería, así que vamos a ir por ellos. Era una boutique. Una boutique. Me daba ganas de llevarme puesto todo. Zeta se enloqueció cuando en la vidriera había una torta Matilda ahí. ¡Qué rico! No conoce la torta Matilda. Podés creer, pero no. Le pregunté a la chica, ¿qué es eso que se ve tan lindo ahí? Encima tenía una etiqueta como si dijera Gucci. Y yo toda mi vida asocié la torta Matilda a la película de Matilda. Y después me enteré que no. Con la troncha toro. Esta panadería nos recomendó Cecilia, mi hermana que había ido, nos dijo que bueno, que justamente el lugar era muy lindo, muy buena atención y muy ricas cosas. Bueno, así que vamos a ir atrás de esa publicidad. Lo que vamos a escuchar ahora y que va a ir al aire, y volvemos a repetir un muy bonito saludo de cumpleaños al señor Sunflower, que no me ha escrito, así que... Queremos saber tu opinión sobre Elena. Sobre la ama, él se va a tatuar. Lena, I love you, Lena. Como en uno de los videos, el primer concierto le gritan... I love you, Lena. Yo, para. El primer concierto, no habías visto, no había abierto la boca y ya le estás gritando. Digo, ¿con qué liviandad el fanático dice que te amo, no? ¿O no, Pulpaco? Estos son los que 40 años te dicen un día que lo aman a Gale y después el otro día se van a Europa y no lo ven. Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Bueno, son los mismos que se llenan la boca diciendo que lo aman y un día le agarra el rayo y no lo quiere más. Así que vamos a escuchar al señor Rasmus. Señor Rasmus Hagen haciendo Why We Love. Remember when we were kids, they told us heaven was the place to be. If you were nice and you did good, it'll save us part of it. As time went on and I grew up, I saw that everybody has to fight. We hurt the same, so don't you wait don't keep it inside you. No one knows where we go, what will happen when the curtain calls. All we are is here and now. We don't need another reason why to say goodbye and hope to find what will happen when the sun goes down. All we are is here and now. We don't need another reason why we love. Take a look around the world. Everybody thinks that they are right. It's hard to hate what you keep close. We go together. Look inside, it's all it takes. You don't need answers in mysterious ways. We hurt the same, so don't you wait. Don't keep it inside you. No one knows where we go, what will happen when the curtain calls. All we are is here and now. We don't need another. Happen when the sun goes down. All we are is here and now. We don't need another reason why we love. Why we love. Why we love. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Tiden gick allt för fort, så var det mycket ändå. Allt det starka och svaga i mig möts från en strand till ett hav. Hey, hey, hey, yeah. Du ger mig lugn efter stormen, när mina drömmar faller isär. Du ger mig lugn efter stormen. Storm. su nuevo sonido para vos. Find a reason to pull down the phone. Ain't it funny how Good job. But earth's on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul. California Gold. ¿Qué pasó? Y él quiere participar en la voz. Sí, claro. Y bueno, en la voz argentina es ideal, claro. ¿Escuchaste los gatitos? El gatito ese que... Pará, antes de que digas algo de Lady Gaga, sí, justo que sí, hablábamos de Gesle. Sí. Saca un quinto single de su álbum Selka's Hub, no con Elena Josephson, sino con... Joder. Uno es Benningson y lo sacan CD, lo sacan en vinilo. El desorden cronológico que tiene ese hombre. Por eso estaba leyendo eso. Dice, en medio de la gira de Roxette con Australia, anuncio que lanzo un quinto single de mi álbum. Claro, es sacar el baladas en español. No, no tiene. A destiempo. ¿Por qué no tiene un community manager? Dios. Bueno, vamos a Lady Gaga. Qué impresionante lo que está sonando. Impresionante. Lady Gaga, que está de vuelta. En realidad nunca se fue. Pero de alguna manera estuvo dándose ahí unos gustitos, actuando en alguna que otra película. Estuvo, recordemos, en El Guasón. También actuando, hizo una que otra presentación ahí muy buena. Vos sabés que se va a estar presentando en el Coachella. Esos nombres, esos festivales me dan como a... Es el segundo más importante. El Coachella le está tratando de quitar el primer puesto al Glastonbury, pero no creo. Coachella me da... No voy a decir nada porque él después se enoja. Pero me da como a... Va a decir que le da con Urbano. Sí. Me da chingolo, Coachella. O no, Pulpaco, me da como a festival de barrio. ¿Qué querés que te diga? Me da mirada. Es en California. No importa, ¿qué me importa que sea en California? Me pone California como si estuviera en Meca de Nashville. Me da a tablón de madera con ese papel blanco que se le ponía arriba de rollo y se le ponía con chinche. Sí. El festival de barrio. Sillitas de plástico, okay. Y un cable con unas lamparitas. Bueno, es lo que me da a mí el nombre feo. Bueno, no sé qué significa. Bueno, lo cierto es que el 11 y el 18 de abril se va a estar presentando y también algo que se venía planificando desde hace tiempo, va a estar presentándose en la playa de Copacabana en Río de Janeiro el 3 de mayo, así como se presentó Madonna. No voy a decir nada porque estoy muy tentado. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? No, porque después me cosificaste. Ok, en Copacabana también te suena el conurbano. No, pues me da más a Río que ya uno. Ya uno Copacabana ya dice, bueno, es todo Favela, claro. Araverito. No, es todo favela. Ya Copacabana es favela pura. O sea, es él tiene Michael un, Jackson. Él tiene un problema. They don't really care about us. Tan, tan, tan, tan, tararán, tan. Ya me da eso. ¿Qué querés que te diga? Bueno. Uf, transpiro otra vez. Porque me reprimen. Yo no puedo decir todo lo que se me cruza. Bueno, por la y este y este concierto, no, este mega concierto como lo que hizo Madonna el año pasado fue, si no me equivoco. Sí, ella va a ir porque me perdí con tanta cosa. Ella va a ir a Copacabana, a Lady Gaga. Sí, tal cual, lo mismo que hizo Madonna y el concierto es gratuito también. Vamos, tenemos esto pasaje hasta la frontera. Esto es el 3 de mayo. Vamos. Sí, Daniela dice que es peligroso. Si Daniela me dice que es peligroso, le creo. Lo que pasa es que Daniela se alquila el palco en el hotel de ahí enfrente, el 6 Estrella. Dani, ¿podemos ir con vos ahí a ver, cómo se llama el más importante? Nos estará escuchando, Dani. ¿Dani? ¿Podemos quedarnos un día ahí? ¿Nos podemos quedar con vos ahí, en el palco? ¿Ahí en el palco? Sí. Y transmitimos desde ahí para Good Karma Radio Show. Desde Copacabana, un vecino muy bonito, mis de niños, de la favelina. Cuando Mari canta Garota de Ipanema en el programa ese Siempre Libre, que hace. Hola chicos, saludos desde Rosario, escuchando la radio. María en vivo, hermosa, su voz es única. Les mando abrazos, pero no me sale el nombre. Juiz from Rosario. Ahí ese besos mensajito. A Rosario, por Rosario. Sí. Siempre estuvo cerca. Siempre estuvo cerca, ahí está. De Aldo, muy bien. Gracias, Rosario Aldo. Es como un gran conurbano. Así que bueno, también, bueno, decíamos esto que es el 3 de mayo, el concierto. Oh, pero ¿por qué no me dijiste antes? Yo quiero ver a Lady Gaga. Tenés un mes todavía. Sí, pero no tengo dinero. No, mucho más de un mes. Sí, es verdad. Y si suspendemos Chile, vamos a... El concierto, bueno, es gratuito. Después, ¿qué más? Guarda, vamos a evaluar. Antes del show de Copacabana se va a estar presentando en México. Bueno, pero ¿de qué venía lo del Coachella que salimos con todo este dimes y diretes? Que estamos hablando de la vuelta de Lady Gaga con el mundo de la música pop, digamos. ¿Y cuándo había estado en el Coachella ya? No, va a estar ahora. Ah, después de Copacabana. El 11 y el 18 de abril. Ah, bueno, que vaya primero al festivalcito ese y después que venga a Copacabana. Dios mío, así que nada. Le dije festivalcito a propósito, porque le molestan los diminutivos a Rix. El otro día le dije, es tu curso de pinturita. Y se me enojó porque le dije curso de pinturita. Y le dije, perdón, posgrado, maestría, tecnicatura de las licencias del arte. ¿Pero qué? Entonces ahora, cada vez que me refiero a... Y le mandó un beso a Estefanía. Doctorado, profesorado de tecnicatura de las ciencias del arte. Porque le dije después, simpático, y se enojó. Después de hacer 3 posgrados, por lo menos. Yo estoy haciendo el profesorado nomás por bueno, ahora. Bueno, este es posgrado en doctorado en las tecnicaturas del arte, ciencias del arte. En la escuelita de la Rímolo. Ah, ahí en la escuelita no te molesta porque te dije pinturita, programita. Pero la escuelita de la Rímolo, o sea, le entregaban el diploma en el comedor de la casa, mostraban, ella decía que soy doctora con el doctorado, qué sé yo, pero cuando salen a la luz. ¿Cuántos pacientes atendidos? Cuando salieron a la luz, cuando le entregaban el diploma, estaban en el comedor de Doña Rosa. Pero escúchame. Este programa se está yendo a la mierda. ¿Por qué mezclan todos los dime y los diretes del programa? Hola, ¿cómo están, queridos carmadictos? Mezclaban todo. Hoy, mismo que se fue Claudia. Se fue Claudia y esto se descontroló. El pulpo se arrancó los pantalones. Y Lady Gaga sigue tocando de fondo ahí. Sigue cantando ahí. Le está dando al Bradley Cooper. Para mí la Lady Gaga le está haciendo así cuic, la del Bradley Cooper. ¿Qué dice, abuela? ¿Se queda o se va? Casi lo separan del Bradley Cooper. Viste que él tuvo problemas. Pero ella le dijo... Todo un proceso de marketing fue. Ya voy a volver, lo que pasa es que no me sentía óptima. No, a usted la corrieron de Susana, por eso está acá con nosotros. A mí me corrieron del canal de Good Karma, por eso lo han cancelado. Pero yo voy a volver con todos los abogados, la furia de los abogados. No sé. Usted está dolida porque Susana no la llamó. Vamos con Lady Gaga. Octavo álbum. Súper lindo. Lo sí, escuché, todo. Lo que va a sonar es Sabra Cadabra y Pulpo. A ver qué pasa si hacemos Sabra Cadabra en los controles. Good Karma Radio Show. watch it burn. Amigos de Good Karma Radio Show. This is Pat from Roxette. Keep it up. Good Karma Radio Show. What's she like when she turns around to kiss you goodnight? When she wakes up in the morning by your side, what's she like? What's she like? The yellow moon or the deep blue of the sea? Do you feel the same way you did when it was me? What's she like? Oh, I've been holding on. I've been holding on for too long. I've been holding on. I've been holding on much too long. Good Karma Radio Show, es un placer para mí compartir estos 5 maravillosos años con ustedes y que ustedes formen parte de ese acompañamiento todos los fines de semana con su buena onda y buena música. Que continúen los éxitos y los espero para ponerlos bellos cuando quieran. Un beso grande de parte de Maylin Frías Estudio. She turns to you when push comes to shove. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. They got the look. Antes escuchábamos, no al niño que está cantando, era que lo hace muy bonito. Escuchábamos What's She Like. Y es lo que más me gusta de lo nuevo del tour del Roxette 2025, el What's She Like. Roxette más Lena. Me parece súper lindo el What's She Like. Sí, y además sí, no sí. Tenemos con qué compararlo. Siempre le dije a Briggs que yo tenía muchas expectativas en temas con que nunca hayamos escuchado de Roxette en vivo, y Watch It Live me parece temas. Es buena referencia a eso de que no haya, digamos, con qué compararlo, porque exacto. Por ahí se ve más objetivamente por ahí la interpretación, ¿no? Sí, en contexto. Y es una canción que parece ser que Lena se siente cómoda haciéndola, porque es en una de las canciones que por ahí juega un poquito más con su voz. Bueno, que el Brexit. discrepo, pero bueno. A mí me gusta porque no hay opción con qué compararla. Es como si hicieran un June Afternoon, un Estine Baucho. Nunca lo escuchamos en vivo, no hay opción de compararlo. No veo que Lena, al contrario, de hecho, iba a hacer esa referencia de que le quitaría el final al What She Like en vivo. Porque en la baja. Claro, baja y no hay una calidad de un juego vocal. No está Marie para llevar ese final a momentos épicos. Y sí. Entonces como que el tema cae, viene súper bien y después se pone medio hasta bodrio, te diría yo. ¿Viste? Empezó, bueno, tampoco. Y no hay un algo vocal lindo de Lena que vos decís. Si estuviera María, ¿sabes lo que haría María ahí? Holy, no me holy. Y haría unas cosas que ¿Cómo haría? No lo voy a hacer. Lo haría María lindo. Pero María haría unos tonos que vos te quedarías. Sí, claro. What She Like sería un tema que yo jamás elegiría para que estuviera en vivo, a menos que la tuviéramos a María. Claro. Porque son temas muy lineales. A mí me pasa con The Rain, que hay muchos fanáticos de The Rain, pero para mí en vivo es un tema que... Y eso que salvo por ahí la versión de Perú, 95. Ponele, pero es un tema muy lineal. No hay para que María haya un desarrollo vocal. Y lo mismo pasa en What She Like. De hecho, yo tenía mucha expectativa con el... I never knew I could love somebody. Porque serían tonos que si tuviera Marie haciendo esa versión, sabríamos que esa sería la parte que todos como, los fans como lo que siempre soñamos e imaginábamos con el My World, My Love, My Life. Exactamente. Que sería para explotar. Ojalá para lo hicieran, porque para no hay lo opción que de compararlo. Para lo que será la gente. Exactamente, o Good Karma. Camelon. Yo lo soñé siempre. Salió Good Karma y dije, Good Karma es un tema para hacer en vivo. Porque en estudio si bien nosotros nos llamamos muy Good Karma y tenemos la cortina y todo, en estudio es un tema bastante lineal. Tiene mucho más arriba que temas como The Rain o Watch It Like, pero son temas que en vivo cobran otra fuerza. Lo mismo me pasa con Crash Boom Band. Es un tema que en estudio salteo, embargo en vivo nunca, never ever. Tal cual. Porque cobran otra... Bueno, igual, volviendo a lo de Elena, lo hizo fantástico. Bueno, vamos a dedicarle todo este What She Like a Mónica, que estuvo cumpliendo años el jueves. Mónica y sus amigos. Moni, abrazo grande y bueno, estos días comemos algo rico. Comete la galletita. Muy feliz cumpleaños, Moni. Feliz cumple, Moni. Que los cumplas, Moni. Que los cumplas, Moni. Que los cumplas, Moni, Moni. Que los cumplas, Moni. Pero qué aceitados que estamos hoy. Así dijo Claudia. Es un día de miércoles. Pero bonito. Diferente. Un muy bonito... No, vamos a buscarle el eslogan. Un muy bonito... No, un muy día de miércoles. Como al contrario, como muy bueno. Es que de ahora en más es así. Va a ser The Perfect Day. Ahí está. Como Jessica, que nos canta The Perfect Day. Este es el día perfecto para enamorarme. Sí, lo tenemos en nuestro CDM. Mira como tú estuvieras fantaseando. Jessica, ¿nos está escuchando? Seguramente. ¿Y por qué no mandó mensaje? No sé. ¿Valeria la deja que nos mande mensaje? Oh, el video de Valeria con Jessica. Tenía 22.000 reproducciones. Se va a recuperar. Más te vale. Si no, va a ser tu culpa. Porque yo a alguien tengo que culpar de todo esto. Vale, del pulpo. Seguro que él estuvo con todos esos fanatiquitos que ahora... ¡Ay! Mucha gente pensó que nos dieron de baja porque no soportan a Lena. Nada que ver. Escribían de todo. Sí, Policarpo, el chico este de España, dijo: eso es porque los fanáticos no soportan la nueva era de Roxette. Hay que matarlos a todos. Yo, sí, hay que matarlos a todos. Dios mío. Yo dije, sí, en Sudáfrica, ojalá se lo coma un león. Y dije otras cosas peores, tenía que ver con Nelson Mandela, pero no las voy a decir acá al aire porque después tengo que salir como el niño este, tuvo que retractarse de todas las pavadas que dijo de Ladri Espósito. Porque hablan, les abren el micrófono como yo, hablan y después se dan cuenta que, bueno, se han ido al pasto. Después sale a disculparse, ¿quién? Mamá Cora. Claro, pero si es de Sudáfrica, que se lo coma el león, como en la película esa bestia, que hay unos leones que se salvaje y se comen a la gente. Que se lo coma el león, o un elefante, o un cocodrilo. ¿Vivo? Sí, vivo. Que se lo coma vivo, así, sin aderezo. Ah, pobrecito. Que le coma una parte nada más, que lo deje seguir viviendo para que sufra en agonía. Dios mío. Bueno, pero él necesita descargar. Sí, entiéndanlo. No, porque me da bronca. Ustedes saben lo que cuesta crecer en las redes y abrir un canal. Teníamos 1300 videos, casi 3000 seguidores. Habíamos crecido, Pulpo, en solo una semana, casi 400 y pico de seguidores que arrancó el tour. Entonces, es mucho. En todo, sí, dejá de ponerme la corneta esa que me iba a salir de acá y te voy a meter la corneta en el tentáculo. En todos los... Se recalentaba, ¿viste? El barrodeaba, ¿viste? En todas las redes se fue mucho. En Facebook son 1000 personas más también. Sí, y Per no paraba de compartir cosas. Ahora hay que explicarle a Per lo que nos ha pasado. Que ponga... Bueno, te iba a decir que ponga a Per un abogado. Imagínate, tiene un community manager. Menos nos va a prestar un abogado. O sea, oiga, señor. Bueno, vamos a ir con el niño Axel Schillström. Me cuesta mucho. Schillström. Haciendo. ¿Sabes a qué me suena? ¿A qué? A la lata esa fea del pescado abombado que venden en Suecia. El Sumströmming. Dios mío. El pescado ese podrido. Es pescado podrido. Sí, es pescado fermentado. Pulpo, ¿podemos traer acá? Hacen un challenge. Sí, para ver quién lo. No me hagas poner en las arcadas. Imagínate que ya es difícil que puedas abrir. Pronunciarlo. Primero. Después, segundo, poder abrir la lata sin que vos te descompongas. Sí, ¿sabías que hay una ley sueca que prohíbe abrir esa lata en lugares cerrados? Sí. Vos no la podés abrir. Yo, si trajera esa lata acá, estuviéramos en Suecia, no la puedo abrir acá. Si la abro, me como una multa. ¿Te acordás los... ¿Cómo se llamaban? Me sale decir ocupas. No, los... ocupas. Estos pibes que hacían challenge locuras con la patineta. Ah, los del parkour. No, ¿quién? ¿Cómo se llamaban estos? Bueno, no importa cómo se llamaban. Bueno, que hacían... Ah, los de Yaka. Los Yaka. Ah. ¿Cómo dije yo? Ocupas. Nos vamos a la palpa. Bueno. De ocupas a Yaka, o sea... O sea, venía Johnny Knoxville y le decía, soy un ocupa. Con el puntero. Claro, bueno, ¿y a qué iban los ocupas? Que ellos hacían todas esas cosas locas. Sí, que los ocupas. Que los ocupas. Que para ellos vendría bien. Comerse el claro, pero viste, si se metieron que, un autito en el orto. Viste, ¿no? Que comían porquerías y lanzaban. Sí, eso sería genial para ellos. Es anillo al dedo para ellos esto. Pero pará, hay suecos que realmente lo consumen porque les parece rico. Sí, o sea, existe, no sé, esa parte, normal, ¿no? Dios mío. El marido de Lena, Krister, me dijo que era rico. Y Lena hacía, no, como que te hagan algo. Vos sabés, sí, pulpo, que agarran la lata, se van a la parte de que haya que esté ventilada. Que no haya ocupas. Y muestran, fíjate después en internet los challenges que hay. También chicos jóvenes que van a Suecia les dicen sobre este tema y tratan de hacer, digamos, el desafío. Y muchos no llegan a abrir la lata. Es tal el olor que sale y sí, empiezan a vomitar automáticamente. Por eso hay una ley que se prohíbe abrir esa lata en lugares cerrados. Vos imagínate que el pescado ya tiene olor. Imagínate un pescado fermentado. ¿Cómo es que se llama Z? Surströmming. Para los que quieran buscarlo. Sí, búsquenlo en la tita amarilla con letritas rojas. Fíjense los challenges que hay en YouTube. Surströmming. Ahí está. Impresionante. Con diéresis. Para una cenita, una latita de esa. Bueno, ¿qué te parece? Vos sabés que yo, fuera de broma, si bien soy... Ustedes saben que hay cosas que me dan arcadas. No las vamos a empezar a repetir acá como me hacen siempre. ¡Pollo, les pido! Pero yo lo quiero probar a eso. ¡Mazamorra! Quiero... ¡Mazamorra! Mi papá una vez de 3 días de mazamorra. ¡Arroz con leche! Basta. ¡Pollo, les pido! No, no era pollo, les pido. Era el otro. Vamos con el niño Axel Schillström haciendo Leva Mitley. Kastar mitt hjärta ut så långt som jag bara når. Kom hit och håll mig hårt, så hårt som det bara går. Natten är ung, kan vi stanna tiden, låt livet börja nu. Fortsätter drömma, svårt att bedöma, händer det vackra nu. Så kom min vän, kom ut ikväll, det är så här. Slut. Hjärtat bestämmer, kom lite närmre, händer det vackra nu. Så kom min vän, kom ut ikväll, det är så här jag vill leva mitt liv. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. What's the time? Seems that I'm ready morning. See the sky, it's so beautiful and blue. The TV song, the only thing showing is a picture of you. I love you, baby. Oh, I get up and I make myself some coffee. Try to read a bit, but the story's too clear. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Bye. Los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Temón, lo que está sonando Ava Max, la sigue rompiendo. Creo que esto fue excelente, esta colaboración junto a David Guetta y Alphaville. ¿Vos sabías, Zeta, que salieron dos remixes más? Sí, van como ya ocho versiones. Van, pará, un poquito. Antes de ayer, el viernes. Exactamente. Dos versiones más. Sí, el viernes. Claro, estaban como que estaban los sábados. Claro, yo iba a decir ayer. Siempre tenía los estrenos el día viernes. Exactamente. Estamos en vivo en el live de, si lo puse bien, pues somos señores mayores. En el vivo de. No me salía ni la palabra. De Instagram de Good Karma Radio Show. Sí, sí, ahí lo pusimos al señor Zeta también. Vamos rotando un poquito. Somos gente grande como Sí, somos gente grande. El pulpo más grande que todos nosotros. Mueve esos tentáculos que da calam. Lo que está sonando es Ava Max. Personalmente me gusta muchísimo. A mí también. Me gusta más lo que va a salir al aire. Es una artistaza. ¿Cuándo la tendremos? Pronto. Hay que visualizarlo. ¿Vos sabés, Zeta, que ¿y dónde colgamos la entrevista después? En nuestro Facebook. No, te lo banea. Facebook tiene peor derecho de autor. Sí, pero bueno, no sea. Además, bueno, deja subir cosas de X cantidad. No, vamos a tener el canal ya para cuando tengamos la entrevista. Ahí está. ¿Cómo se decía? Ava. Ava Max. Desde el 2023 que viene preparando su nuevo disco. A ella siempre, a ver, Estados Unidos le tiene como las puertas cerradas. Irrema. Mejor, diría señorita Cori. Mejor que no ha estado ahí. Irrema. Y por vocación propia y por mérito propio consigue las cosas. Recordemos que ella logró estar en el álbum con talento, en la banda sonora más exitosa del año pasado, que fue la banda sonora Barbie. Logró entrar presentando con talento diciendo tengo esto. Exactamente. Lo puso arriba de la mesa. El cuarto tema más exitoso. ¿De qué hablamos? De talento. Sí, obvio. El cuarto tema más exitoso del álbum fue de Ava Max, que logró participar en este disco. Viene renegando mucho con la compañía, con los productores. La critican porque siempre es uptempo. Bueno, ¿qué pasa? Se viene con algo nuevo. Los primeros tintes de esto que se viene ya me da muy buen augurio. Súper lindo. Me encanta. Comienza ya con unas guitarras que no es algo. Es raro. Es raro en ella porque no se suele venir. Bajó tres pueblos, se puede decir, el tema de la música, mucha más melodía, se luce mucho el tema de la voz de ella, es una canción diferente y el álbum promete ser por ahí diferente con unos... Ojalá tenga mucho de las guitarras que están en este y álbum. Vos sabés que dice como que estas canciones van a rozar mucho más el tema del pop, ella es como un dance más que nada siempre. No, carece de baladas, lo hemos hablado claro, siempre. Sí. Ava Max es una artista que carece prácticamente de baladas. Sí, totalmente. Bueno, el álbum es más pop. Ojalá tuviera alguna balada muy a lo Lady Gaga. También tiene tintes de rock y también mucho del country, cosa que no venimos escuchando de ella. No, ojalá. Lady Gaga, ¿cómo se lleva con Ava Max? No muy bien, porque al principio decían como que, bueno... Que le copiaba un poco. Sí, sí. Y bueno, pero Lady Gaga ha influenciado a miles de artistas. Sí, sí. Lo que pasa es que Lady Gaga es una persona que se mantiene vigente, pero convengamos que hace más de 15 años que está... A ver, yo calculo que Ava Max no debe tener ningún problema, pero estimo de que la madre monstruo sí. Bueno, pero a ver, señora, córrase, vaya con sus caderas a otro lado y siéntese en la silla. Déjeme a mí. Así que nada, es una excelente canción. Es lo primero que conocemos de este nuevo trabajo, que supuestamente saldría en 2025, pero no hay fecha todavía. No, y próximo al estreno de su álbum la estaremos entrevistando. Sí, por supuesto. Se viene gestionando, es algo que tiene que salir, y es algo que se va a celebrar mucho porque es un artista que venimos apoyando desde el día 1 de Good Karma. Exactamente. Así que vamos con este temón ahora, Pulpo. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Ahora que tengo todo lo que siempre quise, ahora que estoy bien, ahora que todo fluye. They got the look. Vamos a cantar. No, ahora lo quiero escuchar más. Déjamelo. Ahora. Me encanta. ¿Cómo está Darín? Me gusta. Ojalá lo podamos entrevistar también. Muy difícil es el niño. Juanita lo tomó como cortina. Ah, pensé que decir Juanita lo entrevistó y ya me estaba enojando con Juanita. En cada... ¿Podemos entrevistar a Juanita? En cada apertura suena Darín. Sí, me dijiste, y de hecho lo vi un par de veces. Qué linda que es Juanita, por Dios. Imagínatela con Darín. No con el chino Darín, sino con Darín el nuestro, el sueco, Pulpaco. Que es todo sexy, tiene esa cara de. La novia del Chiato. Sirio libanés. La novia del Chiato está muy buena. ¿De quién? Nico Chiato. La novia del Chiato. De Nico Chiato. Ah, sí, súper linda, súper bonita. Pero no, yo te decía, imagínate a Darín, este Darín que suena con Juanita. Pues Darín tiene lindas facciones, así bien. Paqui, bien sirio libanés, esas cosas. Medio turco, la naricita, acá la carretilla. Bomba. Sí, vos lo ves Juanita y le da bomba. Si le dio a luz todo arriba. Hay que comérselo. Bueno, recuperemos la compostura. ¿Por qué escuchamos a Darín? Porque me encanta. ¿Por qué vamos a escuchar Electric? Porque me encanta. Porque nos gusta. Se convirtió en un clásico. Sí, de, lo tenemos en nuestro separador. De Good Karma está en la mayoría de los spots de video. Está en tu separador, que por cierto, le decimos a la gente, tenemos separadores nuevos este año. Por si le prestan atención. Sí, tal cual. Quedaron muy lindos. Y está sonando ya Electric de fondo. Escuchen, y... se me fue lo que iba a decir. Ah, algo de Reveal, que sería lindo escuchar Reveal. No, ¿cómo se llama el tema que escuchamos antes? Breathe. Sería lindo son escucharlo en vivo. Son hermanitos. Sería muy bonito escucharlo en vivo. Thin y no tenemos con qué compararlo. Es un también. John Afternoon No, es un tema que siempre me dio muy a Gillen y Tether. No me genera nada, John Afternoon. Hay mucha gente que sí, a mí particularmente no. Pero sería un tema que estaría correcto y no hay con qué comparar. Entonces, me gusta. Ok. Pero bueno, queremos entrevistar a Darín. Vamos a ir con Darín. Electric, como dijo el Brick, se ha convertido en nuestro caballito de batalla. Es un tema que lo pongo y a mí me encanta. Me gusta bailarlo. Pasa algo similar con Smith & Tell. Te iba a decir también lo mismo, gracias por recordármelo. Smith & Tell están como en un parate. Algo pasa ahí. Subieron video antes de ayer, un video de los dos en vivo. Pero es vieja esa presentación también, pero actual. No la de la ropa blanca. Clarita. Otro video actual de ahora. Mira. Sí. O sea que yo le decía al Brix que algo pasaba con y cuando vi el video, digo, ah, le voy a mostrar a Zeta. Parece que está todo bien entonces porque subieron esto. Bueno, estaban divirtiéndose los dos en un video casual. Bueno, así me gusta que hayan reconciliado sus. Pero bueno. Así como no, me quedé pensando digamos, Smith & Tell se volvieron un clásico. Tenemos a Darín y en la parte de tendencias creo que Ava Max es ¿Cómo se llamaba? Psycho, ¿cómo era? Sweet But Psycho. como esos para, artistas. Eso es muy Lady Gaga. Obvio. Sí, le copia un poco. Es viejo ese. No importa, pero le copia. Reconoceme que un poco le copia. Y había un aire al principio cuando recién se lanza Ava. Había como una referencia ahí en. Tenemos muchos caballitos de batalla. Algún día haremos nuestro especial de son los temas que van a sonar cuando hagamos nuestra fiesta. Pasaron 7 años. Han pasado 84 años. Solo existe en mi memoria. Aparece la viejita pobre. Menos que murió hace menos poquito. Mal que Daniela nos sacó su pasaje. Ay, pobre. Que ella quería. ¿Te imaginas cuando con esa, mira, pone de vuelta? Pone esas cosas. Y el pulpo entrando con todas luces que lo iluminan. Y sus tentáculos, cual ganilla de los Simpsons. Sí, obvio, y el tentáculo principal ahí. Y lo traemos al toro, todos juntos. Darín. ¿Qué va a sonar? ¿Electric? También. Now you've opened up that door. Ooh. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. And you feel your heart is living me. Viví la música como más te gusta. Ya, en vivo. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. All in all. Y ahí, bueno, venía como anillo al dedo con el tema de lo que venimos debatiendo para el día de hoy. Adam Lambert con su presentación para la banda de Queen, siendo el vocalista de Queen. Otro big quilombo, como lo de lo que venimos hablando, sí. Z debe saber muy bien, hace un par de meses se armó este quilombete con Leire Martínez. ¿Con quién? Leire Martínez es la eterna sustituta. No me acordaba que se llamaba Martínez. ¿Ves? Sí, ¿ves que para el común denominador es y fue, porque ya la echaron, pobre, la eterna sustituta de la oreja de Van Gogh? Me dio una cosa a mí no, si no la conocíamos, ¿quién es? Estuvo 16 años en la banda y la gente le decía la eterna sustituta. Claro, pero estuvo más tiempo que Amaya Montero. ¿Pero sabes por qué a vos te dio cosa? Sí. Porque vos sabés que conociste a la oreja de Van Gogh con Leire. Y para mí la oreja de Van Gogh, yo la consumía desde Amaya Montero. Y de hecho, cuando se va de la oreja, sí, dejé de escuchar la oreja. Claro. Seguí escuchando a Amaya Montero. Claro. Y después no perdí el rastro. Sé que vino varias veces a la Argentina con la nueva, pero para mí era la eterna sustituta. Vos la conociste con la sustituta. Es como los hijitos de los fanáticos de Roxette que vayan a un recital con Lena Philipson. Va a ser Lena. Claro, la lástima que a Marino la podemos resucitar, pero bueno, con inteligencia artificial todos podremos hacer. La cuestión es que, ¿cómo se llama esta chica que tiene el pelo violeta que canta La Bichota? Ay, no, no. Karol G se presentó en el Estadio Bernabéu en España. Uh-huh. Y la hace subir a Amaya Montero. Hizo una, y ahí se volvieron todos locos, explosión cuando la escucharon cantar, y ese fue el puntapié inicial para su regreso. Igualmente algo ya se venía tejiendo, ya se venía porque gestando. Los flacos, no me acuerdo el nombre exacto ahora, sí, sí, ya habían dicho de que le habían preguntado si algún día volver a Amaya Montero, y cuando ven cual Guesle dijo no, tenemos que volver a traerla. Miren lo que genera en un recital de otra. Claro, y Leire, ¿cómo se llama el apellido? Martínez. Sí, la eterna sustituta, salió por todos los programas llorando de que lo que en le habían vivo, hecho. En el último show, porque ya cual, sabía que estaba echada. Cual Sofovich a esta Estela que la echa en vivo en lo de Real, la despiden en vivo prácticamente. O sea, ella estaba en un programa y le dicen, mirá, creo que estás desvinculada de la banda. Pero a Leire no le dijeron ni siquiera eso, ¿entendés? Estaba terminando de cantar el show y la chica lloraba. Porque sabía que era su última presentación en pero vivo. Pero siempre estuvo de prestado en esa banda. Estuvo de prestado. O sea, ese lugar no le correspondía. Es como Lena Phillips. Va a decir, ¿para qué lo voy a poner voluntad si algún día Per encuentra otra mejor y me despide cual Lena Josephson? Digo, y todos los fans de Lena Josephson la están apoyando. Voy a subir una historia que no se entiende nada de lo que habla, pero no importa. Digo, ¿están todos ahí bancándole su mega carrera musical? A mí nunca me generó, o sea, la respeté. Es re buena persona, súper buena persona. Sí, muy, muy. De hecho, le ofrecimos. La respeté porque, la respeté porque siempre era, digamos, la opción que Per elegía. Y Per nos desafió. Aparte. Con la miradita. Aparte. Que eso se lo voy a recordar. Simpáticamente, sí, pero se lo voy a recordar. ¿Se lo vas a decir? Ah, bueno, me conoces a mí. Escúchame. Nos desafió Pulpaco en 2017, nos miró y dijo: se había armado una bataola. Perdón, el público se renueva. Estamos hablando de Per Gessle, el cantante de Roxette. Sí. ¿Sí? plena gira 2017, donde él hacía cuatro temas de Roxette junto con Elena Josephson, y de hecho cantaron en El Castillo, que ese show le correspondía a Roxette. Un lugar emblemático de Roxette. Sí, y ese show iba a ser para Roxette, pero María un año antes dijo, no, me bajo, chau pichu. Bueno, y se había armado una bataola de fanáticos, que cómo Elena va a cantar temas de Roxette, que veo, y todos bardeando, y nosotros que estábamos ahí en el tour. Y Per se ponía a la altura de los fanáticos, empezaba a contestar. Y ese día que lo vemos ahí en el hotel de él, nos desafió, nos dijo, Elena es la persona con la que yo voy a hacer mi futuro, así que espero que me apoyen. Es la persona que yo elegí. Es la persona que yo elegí, nos miró así como desafiando, como diciendo... ¿Me apoyan o no? Y yo me sentí mal porque digo, estamos en el tour, claramente te apoyamos. O sea, no me vine de Argentina 1800 kilómetros porque no me gusta esto. Claro. Digo, a mí no me lo digas. Si estás enojado con los fans, anda a escribirlo en Facebook. Claro. Y esto lo voy a recordar en algún momento. Bueno, volvamos a la eterna sustituta. Bueno, la cuestión es que obviamente Amaya Montero firmó con me la oreja encanta, de Van Gogh. Me encanta. Para volver, pero ¿qué pasa? Está todo medio disfrazado, como lo que dijo Per. Per dijo inicialmente que no es un nuevo dúo. Lena solamente es para los conciertos en vivo. ¿Qué dice los integrantes de La Oreja de Van Gogh que firmaron algo con Amaya Montero, pero que es solamente para un show? Mentira, te saca, hay un álbum armado. Ya está de todo. Porque de hecho Amaya Montero tuvo sus altibajos con su carrera solista, ella sufrió mucho. No la estuvo pasando bien. No, sufrió mucho la pérdida del padre. Entró como una depresión, y bueno, y sabemos que La Oreja de Van Gogh le hace bien y que siempre ha sido la cantante oficial. Así que pobre la eterna sustituta, Leire Martínez, que fue echada sin que se lo digan encima. Sí, cuando la tengamos sentada Elena Philipson acá, ¿te animás a decirle la eterna sustituta? No, no podría. No van a entender nada. No. Va a estar la Dimber allá cruzada de brazos con cara de así de que hacen con estos monos. Sacame los monos de acá, va a decir. Ay, Dios. Así nos dijeron Pulpo en Uruguay. No. Ah, no, a mí no. No era nosotros. No mientas. Contás bien, con veracidad. Era por otros monos que estaban afuera. No, de otra calaña. No, eran otros monos de otro, de otra especie. De otra especie, no éramos nosotros. No, nosotros estábamos adentro tranquilos y eran muchos monos que estaban afuera. ¿Sí? Y sale la de TF Entertainment, agarra su teléfono así toda loca y dijo, que venga alguien y me saque a todos estos monos de acá. No, se había descontrolado la puerta, nosotros estábamos tranquilitos adentro y es verdad que de afuera había mucha gente. Enloquecía el tío. Esto era en el hotel, ¿qué hotel era? Sheraton. Sheraton de Uruguay. De Uruguay. No, pero contalo bien, porque ahora quedamos como los monos y no éramos los monos de esos monos. Había gente que se había acercado al Sheraton con un póster de la 1320. Estaba Roxette. Claro, ¿viste esa gente que le dice, ¿quién está? Roxette, ¿cuál era? La de pelo cortito. ¡Oh, me re gustaba, me quedo! Ay, tenía razón la de Time for Fun. Bueno, pero ahí estaba la original, no estaba la eterna sustituta. Bueno, cuando esté Dimber parada ahí, yo le voy a decir, ¿sabes cómo te llaman los fans acá? La eterna sustituta, se lo digo en español, después vos le traducís. Bueno, este bloque venía, en realidad sabíamos que se iba a armar este debate, obviamente está cantando Adam Lambert, es la voz oficial, se puede decir en este momento, de Queen. Pero él lo hace bien, te puede gustar o no, tengo un muy amigo fanático de Queen y no le gusta. Ah, bueno, pasa algo con Adam Lambert. Él también salió de un reality. De un reality, del Idol también, como ¿quién estábamos hablando hoy? Bueno, Lena también. El alemán te está buscando. Lena también estuvo participando en representación de Suecia en el Festival de Eurovisión. Digamos que también venía de uno de esos filtros. Adam Lambert estuvo en el Idol, pero no fue la persona que ganó el certamen. Pero la gente de Queen, Brian May, pusieron sus ojos en él ahí. Y viene Benny Hill. Y fue la y fue todo la desnudo con el barril. Yo lo veo a tu Prezi corriendo ahí, viste que es igual. tiene cara chistosa. Como el gordito de las galletas. No, el pulpo se tentó. Es el hijo no reconocido de Benny Hill. Puede ser, pero este no, pero este tiene más pelo. No, el de la cara chistosa, el que te Ed Sheeran. Ese sí. Son todos iguales. No, para mí los británicos son todos iguales. Hasta la que partió, la madre nodriza. Y bueno, ella era la madre de todo. Ahí está cantando Adam Lambert. Bueno, fue en síntesis. Ha llamado fue, Javier y fue, quiere levantar. Sí. Para que viva la libertad. Fue el elegido por la banda, lo hace muy bien. Y el punto a favor que tiene este chico es que los seguidores sí, y la gran masa y la gran masa de seguidores lo aceptaron. Eso es lo que quería decir. Cuatro horas. Llegará. Han pasado 84. Llegará a pasar con Lena de que terminen aceptándola como los seguidores de Queen, a Adam Lambert. Y ahora solo vive en mí. Chuck. Basta, he llorado la risa. Vamos con Adam Lambert, mejor. Sí, sí, vamos ahí, que el show ¿por debe... ¿Por qué no me pusiste el show debe continuar en vivo? ¿Y va a sonar ahora? No, si está sonando de cortina. Ah, okay. ¿Pusiste el otro? Mamá, sí. I just kill me. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Aquel eterna sustituta. ¿A qué vengo yo? Él no sabe ni para qué viene al programa. No terminaba más. Y encima el tema se cortó así de abrupto. ¿Qué dice, abuela? ¿Por qué se cortó el tema si no te gustaba? ¿Y usted la conoció a la Eterna Sustituta? No, nosotros conocíamos a la Maya Montero. La otra era la Eterna Sustituta. O la Eterna Prostituta, según para qué. La gente se ve que la aceptaba de mentirita nomás. Eran todos unos falsos, como cuando le gritan a la Elena Phillips, ¡la violena! Lo mismo le gritaban a Elena y después un día para el otro. Porque pero te la saca. Parece que la aceptaban, pero. Era así todo, como te la ponen, pero todo el mundo la llamaba la Eterna Sustituta, pobre. No se confían con el Gessle porque como te pone un día, te la saca el otro. Ok. ¿Y a quién elegiría usted, abuela? Vamos a lo serio. No sé si elegiría a alguien. Él en algún momento dijo hacer una gira y agarrar como las cantantes mejores de cada país. Pasa que es muy complicado hacer eso. Sí. Tiene que haber un ensayo previo. Porque vos podés decir, a ver, ¿quién es la cantante más conocida de Argentina? No sé, Valeria Lynch, Patricia Sosa, imagínate, Per cantando, no. Bueno, podés llegar a un país aparte con un mes de anticipación y ponerte a ensayar. Eso sería muy improbable. Pero. Y Per nunca se relacionó con otros artistas, así que tampoco. No, claro. Y hay muchos artistas jóvenes también que para mí encajarían muy bien. Pero bueno, él no está con eso. De hecho, disculpa, en una de las últimas entrevistas le preguntaron si ellos han tenido relación en todos estos años. Y Per dijo no, que Lena tenía su carrera, le había escrito un par de canciones, pero que nunca fueron de ni siquiera amigos. O sea, se conocen, pero nunca, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu carrera? Compartieron una entrega de premio que fue por la canción que Per le escribió en el 80 y pico. Le había escrito, sí. 86, después Per en esa entrevista dijo que para el 90, 91 le escribió un tema cuando Roxette era conocido y nada más. Claro. No sé. No está mal, Lena. No está mal. Falta que se aceite un poco más, pero yo creo que es correcta la decisión. No hay opciones. Yo voy a lo mismo. Si yo te pongo acá una factura con crema, un churro y una con dulce de leche, vos tenés tres opciones para elegir. Sí. Si yo te pongo el churro y vos tenés hambre, y bueno, el churro es la única opción. O sea, no. Y pasa que la teníamos a Elena antes. Pero él nunca abrió un abanico. Nunca hubo un abanico de posibilidades. Era lo que tenía al alcance de la mano. Igual yo doy mi punto de vista y acá sí me pongo súper serio. ¿Lena es correcto? Sí. ¿No la siento comprometida con el catálogo? No la siento comprometida. Y si Per explotar a Lena Philipson como lo hacía con Elena, olvídate. Lena te planta todo y se vuelve a su casa. Eso no lo va a poder lograr. ¿Crees que puedan llegar a hacer un trabajo en inglés juntos? Sí, creo que está en el. Yo creo que sí. Pero Lena Philipson no es Elena Josephson. No. Y ahí se acabó. Y Pérez muy prolífero para estar componiendo, sacando cosas. Para mí los problemas van a venir por ahí. ¿Qué querés que te diga? Por eso siento que Elena lo está haciendo como diciendo, bueno, me pagan, es solo esto, pero hasta acá llega mi amor. No la veo como, a menos que le guste mucho el estrellato. Vos sabés que yo sí la veo comprometida con el proyecto. Yo siento eso. ¿En qué? En más allá de que por ahí esté, no sé si la palabra es incómoda en el escenario. Pero ¿en qué la ves comprometida, Beben? Por ejemplo, ¿en qué actitud? Arriba del escenario, más allá de que le esté costando, yo la veo comprometida como que le gusta lo que está haciendo. Bueno, es buena observación. Yo no. Sí, yo estoy tratando de ver todo. Obviamente hay un cambio desde el día 1 hasta ahora. Yo creo que para bien. Ojalá. Yo le doy mi voto de confianza. Yo también lo tiene. Y obviamente que antes que nada, esta decisión de Per, yo la avalo y la festejo. Claro, pero si vos me metés el antes que nada. Y entonces no sé dónde está la objetividad, porque vuelvo a lo mismo. Si vos tenés hambre y yo te pongo solo un churro, y antes que nada. Ahora, si yo te doy la posibilidad de elegir, elegís el churro. ¿Entendés a lo que voy, no? Sí. Ah, bueno. Pero no lo digo como descarte. Me gusta lo que estoy viendo en el tour. Ah, ahí vamos mejor. Me gusta lo que estoy viendo en el tour. Bueno, me gusta. Eso está bien. Me gusta. Ahí está súper correcto. Me gusta. Bueno, a mí me gusta Watch It Like. Excelente, es un buen no me indicio. No me gustan, por ejemplo, y lo hablé con vos, Joyride de Big Love, son temas que son fuertes, que nunca elegiría y están sonando feo. De Big Love le falta mucho. Y arrancan con eso. Me sorprendí con Sleeping in My Car, está saliendo muy bien. Dress también sale bien, de los movidos. Sí, Star sale muy bien. Es verdad, sí. Spending no, yo lo subiría a una versión original. Things Will Never suena muy bien. Suena. Después le falta la parte comprometer. En Sleeping in My Car yo la estoy viendo súper dinámica, con interacción en la gente en los últimos shows. Me gusta. Me sorprendió. Me parece demasiado decir súper dinámico, porque tenemos conceptos distintos del dinamismo. Con respecto a cómo venía. Con respecto al 1. Claro. Con respecto al 1. Pero por ejemplo, es el día de la noche. Y ya Pulpo cortamos. Pobre Pulpo, le digo, vamos a sacar tema, nos tenemos que ir. Son las 2 de la mañana y seguían hablando. Cuando cantan Peri Lena, sí, ¿vos sentís que estén amalgamados? No, eso también falta. ¿Viste? Eso falta. Bueno, ¿ves? Eso hay algo que no. Sí, por eso yo noto una incomodidad ahí. Noto como que hay algo que. No, Leo. María y Per compartieron 40 años juntos, sí, también, en un escenario. No, pero desde el día cero. Acuérdate cuando cantaban el Love the One You're With, que no era ni Roxette. Bueno, pero era una química ya natural. Ah, bueno, pero entonces estamos hablando de otra cosa. Gracias, aplauden todos. Nos vamos. Bueno, sí, podemos seguir debatiendo eternamente. Sí. Le damos el nuestro apoyo de acá. El debate va a seguir, el apoyo está. Sí, es verdad, el Pulpo se quiere ir. Obviamente cuentan con todo mi apoyo. Yo estoy dando mi opinión. Siempre. Programa está dedicado a ellos. Dedicado a ellos. Sí, de hecho vamos a bajar todos los banners de Mari y vamos a subir la cara de Elena. Porque la amamos. Y también desde acá se puede decir que la estamos apoyando. Sí, cuando venga la apoyamos en serio, Pulpo, ¿no? Hermosa mujer también. Sí, muy bonita, súper bonita. Sí. No me gustan las cosas que sube. El otro día subió el inodoro de Australia, me llamó la atención. Digo, señora, un poco de. Se ve que le llamó la atención el inodoro de Australia, Lena, que se levantaba Philipson. Solo. Digo, Lena Philipson. Sí, medio bizarras las cosas que suben. Bueno. Gracias, Carmadictos, por habernos acompañado en este bonito miércoles. Desde ahora más vamos a tener el miércoles más bonito. Aparte cortamos la semana con toda nuestra buena onda. El corte que hacía falta para poder seguir la semana lo tienen ahora con nosotros. Y recuerden que que hacemos un... Denle la dedicación. Y pasa que se termina el programa. Es como que la varita mágica se apaga, ¿viste? Nos van a poder escuchar, obviamente, todos los miércoles. No tan extendido y no todos los miércoles de 19 a 21 horas. Y los sábados. Y los sábados de 19 a 21 horas. También. En nuestro horario tradicional van a poder escuchar la rep. La rep de hoy. Del día miércoles. Ahí de va. Hoy. Ah, perdón. De 19 a 21. ¿Y qué dijo? ¿No? ¿Dije 22? No. Este sábado vamos a ir de 19 a 22 porque hoy nos hemos pasado una hora más. Ay, cierto, perfecto. ¿Entendió, abuelo? La gente que puso el programa hoy sí. Esperando escuchar. ¿Qué pasó con que iban a estar? ¿Se con, pueden callar con... y ponerme a Luis Miguel? Sí, tal cual. No. Bueno, Carmadictos, mil gracias por habernos hecho el aguante. Gracias, Pulpaco. Nada de esto saldría sin el Pulpo, el señor Damián Espadea y sus tentáculos ágiles. Así es, y también muchas gracias a la señora que viene confiando en nosotros desde hace 6 años en esta séptima temporada, la señora Claudia Da Porta. En asistente de producción, nuestra querida señorita Corín, que no nos da más café, no, Mari. Y Mari en asistente de producción, atendiéndonos siempre. Todo, con un café. Del otro lado me acompaña mi compañero en este paseo alocado, el señor Z. Y del otro lado, mi queridísimo, liberado. Y... No, no. No, joder. No, señor Simpson, no, por Dios. Mi queridísimo señor Briggs. Y ahora sí, niños, recuerden que esto es un contenido de Gualdoncho Producciones, extendido. Nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia, a su ser querido, a esa persona que elijan. Y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karmadictos, buena vida, sean buenas personas. Y nada, todo lo que hagan para bien les devolverá la vida y el universo multiplicado. Y al que nos hizo cancelar el canal, tendrá su merecido. Nos encontramos el próximo miércoles y el sábado. Miércoles y sábado. ¡Hala! ¡Buenas noches! ¡Hasta pronto!